De Cintia, que en este momento está en la ciudad de Neuquén. Y bueno, ante todo agradecer esta iniciativa que comenzó ya hace 3 temporadas, de una idea de congregar al Teatro Independiente del norte de la Patagonia, aquí en Viedma. Y bueno, esta semillita que creo que comenzó hace tres temporadas, está comenzando cada vez a dar mejor resultados y ya se está viendo sus frutos. De hecho, este año tenemos ya 5 provincias que están participando y en 3 lugares, en 3 locaciones que se van a hacer tanto aquí en Viedma como en Carmen de Patagones. Agradecer el nombre del municipio al instituto que siempre ha colaborado muchísimo con esto, y a la provincia a través de la Secretaría de Cultura, que siempre nos ha apoyado para que esto se haga aquí en Viedma. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que cuesta muchísimo desde el punto de vista financiero poder mover estos elencos y poder tener estas propuestas de teatro aquí en Viedma. Pero también sabemos que detrás de esto hay un grupo de gente muy grande que está trabajando, que le pone día a día las ganas para que Viedma una vez por año se luzca con elencos de primer nivel independiente aquí de la Patagonia Norte, aquí en nuestra ciudad. Así que a todos invitarlos a que participen y formen parte de esta propuesta cultural de este fin de semana largo aquí en Viedma. Muchísimas gracias y te paso a vos. Bueno, desde el Instituto Nacional del Teatro, celebrar que Viedma vuelva a ser un punto importante del teatro en la Patagonia. De hecho, el año pasado hicimos la Fiesta Provincial de Teatro, estamos haciendo otro festival que es el Río Abajo, que este año empezamos a poder volver a concretarlo con obras nacionales e internacionales. Así que a partir de esta idea que charlamos con Cintia hace unos años atrás, que también la Secretaría de Cultura a través de Ariel Lava nos ha acompañado en todas las instancias, hemos logrado esto, que es integrar a los organismos del Estado y a gente de teatro independiente local a organizar y llevar adelante este festival que le permite a la gente de Viedma y Patagones poder acceder al teatro con un valor accesible de entrada, con las obras que han sido seleccionadas en las provincias vecinas para representar a esas provincias en la Fiesta Nacional del Teatro. Así que muy felices de estar acá nuevamente en estas circunstancias difíciles que obviamente todos conocemos, pero pudiendo sostener desde los organismos del Estado la posibilidad de financiar este tipo de eventos. Así que invitar particularmente a la gente de Viedma, de Patagones. Este año estamos integrando a la comarca con una sala más en Patagones, así que eso también nos alienta a seguir en este camino que tiene que ver con articular los organismos del Estado para promover la cultura y que la gente pueda acceder a, en este caso, al teatro. Así que bueno, agradecidos de poder estar juntos otra vez, ojalá se siga repitiendo y que la cultura en Río Negro siga creciendo. Bueno, agradecidos somos nosotros de que podamos construir estos proyectos. En principio hay que decir que este proyecto suma no solamente 3 niveles diferentes del Estado, que es el municipio, la provincia y el Estado Nacional a través del Instituto, sino que también suma al Teatro Independiente. Y eso habla de que cuando nos ponemos a trabajar juntos podemos concretar proyectos que realmente traen un beneficio no solo para los hacedores culturales, no solo para los teatristas, sino para todos, porque nos permite seguir trabajando en el marco de una política pública como tenemos nosotros, de fortalecimiento y de promoción del teatro que nos ha permitido sumar, como bien decía Héctor hace un ratito, el Festival Provincial el año pasado, rutas teatrales. Estamos trabajando ahora en un nuevo ciclo que se llama Teatro Dionisio en Río Colorado. La verdad que venimos trabajando muy bien, hay que destacar el trabajo del INT, hay que destacar el trabajo de los teatristas en toda la provincia y destacar la calidad que tienen, porque ahí también tenemos que entender que estamos hablando de grupos que se reúnen a trabajar porque les gusta el teatro, que se reúnen y empiezan a trabajar primero muy incipientemente y eso se va profundizando, llegan a un profesionalismo y ese profesionalismo hace que tengan unas obras y una calidad en lo que hacen que no tenemos absolutamente nada que envidiarles a ningún lugar del país. Y eso nos ha permitido hoy sentar en un plano de igualdad un festival que tiene la integración regional como tema fundamental, que tengamos elencos de Chubut, que tengamos elencos de La Pampa, que tengamos elencos de Río Negro, que se haya invitado en este caso a gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos permite justamente seguir fortaleciendo esta política, seguir brindando proyectos como esto y como este que estamos detallando, y les permite a los teatristas, corríjame si me equivoco, a través de una módica entrada, también juntar fondos y tener una retribución. Porque aquí, justamente, de esto se trata. De entender que hay todo un aparato estatal que está conjugado para poder brindar no solamente un show, no solamente un espectáculo, sino también un apoyo a los trabajadores del teatro de nuestra provincia. Así que, dicho sea esto, espero que realmente todos puedan disfrutar de este festival, porque hay muchísimo esfuerzo puesto detrás en cada una de las obras, en cada uno de como bien decía Gustavo, para que lleguen a este lugar las compañías. Bueno, la verdad que hay mucho, mucho trabajo y es fundamental destacarlo. Y por último, quiero dejar un saludo y decir que la extrañamos mucho a Cintia, que es una trabajadora enorme de este municipio, destacar la figura de ella como hacedora cultural, como representante de la cultura municipal. Ojalá que está pasando un momento de salud complicado, ojalá que se recupere pronto, porque la extrañamos, la necesitamos, la necesita Viedma, la necesita la cultura provincial. Ojalá que prontito la tengamos acá. Muchas gracias.